Kaixo Tangitorriak, esto es el 28 encendido. Sintonizas Kirol Irratia 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Kaixo! Bueno, hoy, tras unas piecitas psicodélicas que pondremos, vamos a centrar el programa en los Fleur de Lis. La Fleur de Lis, que, bueno, realmente en su... La parte en la que grabó fue la época en la que, digamos, la gente que estaba interesada en el movimiento mod y en el pop art, pues se empezó a meter en la psicodelia. Sí, un grupo que tuvo un montón de formaciones diferentes, las canciones sí, muy diferentes, sí, pero que, bueno, que pudo haber llegado a mucho más, pero quedó ahí como grupo de culto, más bien. Dejó un puño de muy buenas canciones. Sí, desde luego, y sus colaboraciones con Sharon Tandy y demás, desde el soul hasta el rhythm blues, pasando por lo psicodélico. Con el Fleur de Lis, hoy en el 28 encendido. Vamos a comenzar el 28 encendido con una canción compuesta por Franco Battiato. Es una cosa inusual. Sí, realmente, pero bueno. Bueno, pero bueno, que Franco Battiato ya a finales de los 60 ya estaba con sus historias y muy psicodélicas, rhythm blueseras también. Sí, la verdad es que es un personaje curioso. Sí, con su evolución, la verdad. Sí. La Metamorfosis se llamaba el dúo compuesto por Flavia y Rosana Baldassari. Interpretaron en el single de 1969 bajo el nombre... Como decíamos en la Metamorfosis, este es o idea. Grigio. Seguimos en el 28 encendido con otro single, el año anterior, 1968, sí. Esta vez con un grupo de las Islas Británicas. The Factory, bueno, Factory a secas. Bueno, el primer nombre es Souvenir Batch Factory. Sí. Y luego lo acortaron a The Factory. Sí. Vamos a escuchar un tema ahí con, joder, pues con toda esa producción psicodélica, pero que dices, es tan excesiva que me encanta, vamos. Sí, porque además, que comentábamos Asier y yo, no se les va la olla, está siempre la batería y el bajo ahí marcando toda la... Sí, sí, muy hipnótico, muy, muy psicodélica hipnótica, oscuro sí. Hipnótica, muy bien. Nada, escuchamos The Factory, Path Through the Forest. Pues una joyita psicodélica. De hecho la escucho más de una vez seguidas porque me deja tan hipnotizado. Solo sacaron dos singles de The Factory. Sí. Luego hay un LP recopilatorio de sus grabaciones que quedaron sin publicar y cosillas que se llama igual que esta canción, Path Through the Forest. Está también ahí muy bien. sí. Recopiló todo el material. Escuchamos la cara B del que fue este single de... Catch a Sunlight. De Factory. No, vamos a escuchar Gun. Ah, Gun. Ah, esa está muy bien también. Seguimos con Les Fleurs de Lis, como habíamos prometido. El tema central del programa. Un grupo que fue como muchos grupos en uno. Sí, sí, por un montón de formaciones. Puedes hablar de tres o cuatro grupos que compartieron el nombre. Sí, que desde luego hicieron unas grabaciones muy buenas bajo la Fleur de Lis. Que bueno, por mucho que el nombre pueda hacer pensar que son franceses, no, ellos son de Southampton, del sur de Inglaterra. Que igual a la gente no le suena mucho, pero Southampton está enfrente de la isla de Wight. La famosa por los festivales de sí. White, y es una ciudad portuaria, y además tiene al lado otra ciudad portuaria pegadita, que es Portsmouth, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues nacieron, ahí se formaron en 1964, y bueno, ya pues con la primera formación, pues consiguieron contactar con Immediate, y estaba ahí también un productor llamado Jimmy Page. Efectivamente, precisamente el primer single, que es una... versión de Buddy Holly, que por cierto a ellos no les gustaba. No. Pero bueno, que eran, había cierta presión para que la grabasen. Exigencias del guión. La verdad es que las versiones que hacía esta gente... Bueno, las hacían totalmente suyas. Y está la primera. Sí, sí, sí, desde luego. Pues bueno, nada, como decía Nacho, producido por Jimmy Page, 1965, Moon Dreams. Thank you. single, este Moon Dreams, que no tuvo mucho éxito. A curiosidad, la cara B es una composición de Jimmy Page. Y Jimmy Page estuvo siempre presente ahí, en este... Bueno, era el señor de los estudios en Londres, ni más ni menos. En esta época, y sobre todo para el Esfero de Leeds, sí. Que como decíamos, escaso éxito, primera desbandada... Solo queda la batería. Kate Gaster. Eso es. Todos los demás se van. Ni corto ni perezoso, reforma la banda... Eso es, hablo otra vez con Jimmy. Para grabar el pedazo de versión de Les Fleurs de Lis, que es la versión que hicieron del Circle, de los Who. Sí, eso es. Que les quedó muy propia, la verdad. Single que solo tuvo éxito en las radios piratas. En las radios piratas, pero que las radios piratas eran muy importantes para el ambiente musical, sobre todo de Londres de aquella época. Sí, bueno, pues estas estas radios que llegaban a emitir por ahí por su cuenta. En el mar. En el mar, por ejemplo, Radio Carolina acabó. Por ejemplo. Que fue la única que cuando las pues prohibieron, fueron los únicos que continuaron. Efectivamente. Hay una desbandada también. Pues, sí, o sea, single y desbandada. Y single y desbandada pasan a quinteto, después a trío, después otra vez a cuarteto. Sí, sí, eso es terrible. Y ya graban el tercer single. Sí, ya cambian a Polidor, a compañía de Polidor. Eso es. Es Mad in Your Eye, también de 1966. Driving me mad, you're making me sad, you're treating me bad. Soon the teardrops will start and we'll be apart. Now isn't that sad? My door running round, my life's going down, and now the future's not so. Que también, como los grupos que no suelen gustar, suele coincidir que han trabajado de backing band de un montón de gente. Sí, y quería decir que, bueno, siempre he querido comentar que pasaron buenos guitarristas por la Flor de Lis. Bryn Haworth. Eso es. Es que hay que decir que es porque era distinto al del otro single que hemos escuchado, al Circles, y eran todos muy buenos, ¿eh? Sí, bueno, sí, eran músicos sí, de jóvenes, pero de nivel, diría sí, yo. Sí, sí, sí, eran muy buenos. Bueno, con Frank Fenter como manager y como productor, en esta segunda etapa, empiezan a acompañar a gente como, por ejemplo, grabación de Barney Kessel, sí, el guitarrista de jazz, girar en Holanda por Holanda con Aretha Franklin. Ni más ni menos. Y sobre todo las grabaciones con Sharon Tandy. Que también había pillado su posición en la Stax Records. Una cantante sudafricana. Eso es. Que grabó en la Stax. Eso es, primero empezó en la Atlantic británica y de ahí en las Stax. Bueno, pues como acompañamiento, Les Fleurs de Lis. Escuchamos el Hold On, 1967, de Sharon Tandy y Les Fleurs de Lis. You're ese mismo año, 1967, Les Fleurs de Lis se embarcan en otro proyecto, un proyecto de Ron Linton, que se llama Rupert's People, que es un nombre muy bonito. Sí, y bueno, pues nada, pues también cogiendo un poco aquella la onda de la psicodelia, que era lo que había allí, ¿no? En ese año, vamos. Sí, muy lisérgico, un clásico de cualquier recopilatorio que se aprecie. Eso es verdad, es una maravilla. Dream in My Mind, Rupert's People. Que escuchas Irola Irratia 107.5 de la FM y que esto es el 28 encendido. Estamos hablando de Les Fleurs de Lis y sus múltiples proyectos paralelos. Un grupo más bien psicodélico, digamos, de mediados de los años 60. Por ubicarnos rápidamente, uno de sus proyectos también de 1967, Sister. Bueno, y esta canción de TikTok es también otra, vamos, es pítica, ¿no? Pues eso es decir. Sí, desde luego, es muy característica. 1967, sello Polydor, Sister TikTok. So person who I'm looking through. You better watch out, I'm on my way and I've made my witches brew. Cause I'm gonna sort a few of our citizens out, gonna turn them into black and white mice. Yes, I'm gonna watch and see if they stumble and fight. Yes, it's laughs all through the night. Tick tock, it's 12 o'clock, I'm flying above your heads. Tick tock, it's 12 o'clock, I've got to get you in your beds. Cause I'm gonna sort a few of our citizens out, gonna turn them into black and white mice. Then I'm gonna watch and see if they squabble and fight. Yes, it's lamps off through the night. Tick tock, it's 12 o'clock, we're gonna have a black and white mice fight. Tick tock, it's 12 o'clock, if you want to be a mouse, alright. El siguiente single como Les Fleurs de Lis estaría basado en una poesía de Edward Lear, una de esas poesías absurdas, sí, cómico-absurdas y por ello muy psicodélicas. Y en esta canción se nota mucho, sobre todo ya que ha llegado Jimi Hendrix y ha formado la Experience en Londres. Hay que decir que Jimi Hendrix, porque claro, Les Fleurs de Lis se pasaban el día tocando por ahí, porque como hemos dicho no era un grupo de éxito. Así. Eran de carretera. Era un grupo de carretera, entonces tocaba mucho en el circuito local. Y Jimi Hendrix, cuando estaba montando cuando crearon la Experience, que estaba allí, le gustaba mucho a Les Fleurs de Lis, por el guitarrista Brent Hayworth, que sí, le gustaba mucho, y salían ir y hicieron jam sessions y así, pero esta gente, como decimos, se movía un montón. Y esta canción que vais a oír suena, o sea, se nota la influencia de la Experience de Jimi Hendrix, pero siendo ellos los originales que son siempre, ¿no? Sí, desde luego. Gone with the Luminous Nose, de Fleurs de Lis. Till he fell in love with a drum rigger who came to Fleur de Lis grabaron un montón de material, como un LP para Polydor, que no salió. Bueno, y las grabaciones se han quedado por ahí perdidas en los despachos. Efectivamente. Y bueno, que poco a poco van saliendo cosas y así. Y todas muy chulas. Tras un single así de orientación soulera. Sí. Otro proyecto como Way for Ellis. Y poco más. Sí. Sacan un último single como Les Fleurs de Lis. Y ya con eso se acaba la discografía oficial, digamos, o cronológica. Y después está el material que va saliendo, la verdad. Un grupo muy recomendable. Muy recomendable, sobre todo para hacerte la idea de que en aquella época había grupos de carretera con un nivel musical muy alto. Sí, desde luego, porque sí, estos eran muy de carretera. Y luego, y de Radio Pirata. También, la importancia así de esas... Que tuvo los años 60 las emisoras piratas. Sí, porque, claro, hay que tener en cuenta que puedes decir, bueno, sí, que tenía anuncios y no sé qué, claro, sí, pero bueno, la historia es que estos grupos tenían un montón de canciones censuradas en otras radios. Exactamente. Y claro, el no tener la licencia pues les permitía un poquito. Eso es. Eso es la ventaja, ¿no? De poder poner lo que quieres o lo que te parece que está bien, ¿no? Sí, desde luego. Escuchamos Les Fleurs de Lis, este último single, One City Girl, 1969. I gotta get you off of my back, child. The blues ain't so far behind. It's a one-girl city and I gotta get you off of my mind. I'm walking down a Harlem street. I see your pretty face on all the people I meet. I find a bar, I'm gonna get stoned. The more I drink, the more I think I'm not alone. I gotta get you off of my back, child. The blues ain't so far behind. It's a one-girl city and I gotta get you off of my mind. Creo que no podíamos terminar este repaso a Les Fleurs de Lis sin volver a escuchar a Sharon Tandy. Hombre, por supuesto. Y vamos ahora con la de Daughter of the Sun, ¿no? Daughter of the Sun, también otro temazo de 1968, este para el Atlantic, también con el guitarrista Bryn Haworth. Hay que decir que también las dos canciones tienen la versión con cantando el guitarrista. Sí, está otra versión que es de Les Fleurs de Lis. De los dos, de las dos que grabaron, tanto de Hold On como de esta. Eso es. Hold On también lo grabaron con Rupert's People, ¿no? Creo. Sí, creo que sí. Sí. Creo. En fin, escuchamos Daughter of the Sun de Sharon Tandy y Les Fleurs de Lis. I look into the mirror and it cracks from side to side. para despedirnos, como estábamos hablando de radios piratas y esta época, 1967-68, pues qué mejor que una canción de Who's Aloud. Ese disco concepto que rendía homenaje a las emisoras de radio libres que ya habían sido prohibidas aquel año. Sí, introduciendo pues las cuñitas que usaban aquellas radios. Y haciendo una obra maestra de psicodelia, como vamos a escuchar ahora. Sí, desde luego, producido por Kit Lambert, 1967, como decíamos. Os vamos a dejar con los Who y Armenia City in the Sky. ¡Agur! ¡Agur! Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Radio London, whoopee.